pateando. Los potreros estoy, los potreros guisosateando. Sí. Glifosateando, los potreros estoy. Buenos días, Jorge Rulli, ¿cómo estás? Buenos días, Agustín, buenos días, estoy bien. Bueno, me alegro mucho. Te ha dejado mensaje, un afectuoso mensaje, además también muy comprometido. Como te decía, la persona con la que charlamos antes sobre el deporte argentino, Víctor Francisco Lupo. Ah, bueno, agradecerle mucho. Que valora mucho tu persona y tu compromiso con la comunidad organizada. Pero además, quedó algo en el tintero que te va a arrancar unas primeras palabras, por lo menos te propongo, porque fíjate vos cómo se ensambla tu preocupación y tu lucha con la que él viene desarrollando desde el área del deporte. Vos sabés que por decreto de necesidad de urgencia en estos días, el presidente Macri eliminó la Secretaría de Deporte. ¿Eliminó la Secretaría de Deporte? Sí. Eso va en contravención, digamos, a contramano de todos los conceptos jurídicos e institucionales que reglamentaban el funcionamiento deportivo en la Argentina. Pero además, fíjate vos qué particularidad que tiene, que seguramente te va a arrancar algún comentario, a pesar de que Víctor no quiso focalizar allí, sino que se dedicó más a entender la cuestión deportiva. La Secretaría no podía vender patrimonio nacional, es decir, fiscal. Sin embargo, a este engendro que se creó para reemplazarla, que se llama Agencia Nacional, por decreto de necesidad y urgencia, le confieren la facultad de vender. Bueno, ¿quién está a cargo del Comité Olímpico? Alguien que vos has citado en nuestro programa, Huertain. ¿Huertain? Sí, el grupo Huertain. Uno de los dueños de la Argentina. Ahí está. Uno de los grandes dueños propietarios de la Argentina y que lamentablemente la gente ignora, ¿no? Que es uno de los dueños de la Argentina. Porque la Argentina tiene dueños, Agustín. Duele enterarse de que tiene dueños. Por eso lo traje a colación, porque vos fíjate cómo se ensamblan, pareciera que no, pero se ensamblan tu lucha, que es la de una construcción nueva de la comunidad organizada a partir de un proceso casi te diría sencillo, como es plantar un árbol. Sí, es que todo está, hay que saber encontrarle la vinculación a las cosas entre sí, y eso es lo que enriquece la mirada política, la conciencia, lo que se llama la conciencia del mundo que tenemos. Y que yo diría que es algo tan propio de los seres humanos, ¿no? Es decir, lo que nos humaniza es, como decía Rodolfo Kusch, el arraigo, o sea, tener raíces en el suelo. Eso nos, a mí me parece, lo que nos humaniza es que nuestros vecinos, unos son de Santiago del Estero y echen de menos el paisaje, y otros son de la Mesopotamia y cultivan sus propias costumbres y usan sus yuyos y gustan sus platos gastronómicos, y eso nos enriquece, ¿no? El amar al planeta, en definitiva, ¿no? Y los dueños de la tierra, los grandes millonarios, realmente son gente despreocupada del mundo, ¿no? Ellos, si pudieran irse a colonizar Marte, ya se habrían ido, ¿no? Y eso los hace poco humanos, aunque tengan, como tiene Slim, el mexicano, estaba leyendo que tiene 60.000 millones de dólares, ¿te das cuenta? Claro. 60.000 millones de dólares, increíble. Y hay gente que a la mayoría no nos alcanza el sueldo para llegar al fin de mes, ¿no? Pero vos, bueno, fíjate que todo lo que él acumula es lo que le falta a millones de personas. Así es, sí. Han expropiado entonces el bienestar de millones de personas para acumular una fortuna personal, ¿no? Pero bueno, contra esto estamos luchando, ¿no? Y todo empieza a veces. A mí me conmueven las anécdotas, espero que a los oyentes también. Yo, a propósito de los árboles, estaba recordando, porque vos también me obligás a recordar cosas que me pasaron cuando joven. Yo estaba, quería contar una cosa, estaba en el exilio en Suecia durante, cuando me escapé en la época de la dictadura militar, al final ya poco antes de la guerra de Malvinas, y estaba en Estocolmo y había entablado una relación así política y amistosa con una señora sueca, que un día estábamos paseando y me llevó a una plaza que se llama la Plaza del Rey, y me mostró un árbol enorme de esos que se necesitan dos hombres para abrir los brazos y cubrir toda la circunferencia, más o menos. Y me llamó la atención que tenía un corte horizontal hecho por una motosierra hasta casi la mitad del tronco, pero estaba el árbol, se ve que se había cicatrizado, estaba vivo. Y me dijo ella, cuando los obreros cortaron esto, yo con un grupo de chicos estaba arriba del árbol, atada a las ramas, y no lo tronzaron, no lo mataron al árbol, porque si no nos moríamos nosotros al caer. Estábamos bien arriba y los bomberos no nos podían sacar. ¿Te das cuenta? Y habían pasado muchos años y las marcas estaban allí y los recuerdos y las memorias, y había ganado esa batalla, ¿se entiende? Ese árbol era de ella, había mucho amor allí, ella había arriesgado su vida por ese árbol. En un país como Suecia, ¿te das cuenta? En todas partes del mundo los jóvenes tienen esa capacidad de amor, ¿no? De jugarse por el medio ambiente, por un árbol, por un animal. Qué importante, y qué importante llegar a viejo y sentir que vos pusiste tu cuota de amor en defensa de la naturaleza, ¿no? Vos sabés que hace unos momentos, antes de que vos entraras en línea, yo difundí ese mensaje que te hicieron llegar colonos santafesinos, en los que, tomando tus palabras, se han propuesto sembrar nuevos árboles de especies nativas. Claro. Sí, y yo creo, viste, tenía un amigo yo ecuatoriano, un antropólogo, Mario Sánchez Proaño, que a lo mejor alguno lo conoce, que un verdadero sabio, ¿no? Y siempre él me decía qué bueno sería armar redes entre el campo y la ciudad, porque en la ciudad es muy fácil hacer plantines. ¿Por qué? Por la cantidad de cemento que hay, por la estabilidad del clima, por el calor, porque seguro que es muy difícil que te agarre una helada en la ciudad, en la terraza. Entonces, si hubiera intercambio, qué lindo sería que la ciudad hiciera plantines, de lo que fuere, de árboles o de lechuga, y poder intercambiar con la gente y facilitarle la tarea a la gente que está en el campo. ¿Comprendes? Un ida y vuelta. Claro, sí. Una interacción, digamos, que vaya trazando puentes. Claro. Entonces, hay tanta gente, yo siento, en esta zona en que estamos saliendo por la radio Sensaciones, hay tanta gente que en las vacaciones o en algún momento del año tiene que visitar sus pagos de corrientes del Chaco, de Santiago del Estero. Qué bueno sería, yo me decía, que difundan entre sus familiares y amigos esta necesidad de juntar semillas, y volver con paquetes de semillas, de algarrobo, de tantos árboles nativos que hay, y luego hacer plantines, en vasitos de yogur o en macetitas de plástico, hacer plantines en la ciudad, ¿no? Y después devolverlos, claro. Y si no, plantar en cualquier lugar, porque si yo no tengo un campo donde plantar árboles, bueno, tengo la vereda, o siempre hay un baldío, un espacio verde. Una vez que plantamos árboles, después podemos reivindicarlo como plaza o como lugar de juego para los niños. Podemos reclamarle al municipio que no lo limpie, porque, viste, el limpio, me refiero a limpiar entre comillas, ¿viste? Sí. En la Argentina, claro, se llama limpiar a sacar los árboles de un terreno. O sea, la gente compra un terreno donde hay árboles y, en vez de ubicar la casa según los árboles que ya están, primero saca los árboles, después pone la casa y después planta otros árboles. Si es que los hace, si es que los planta, ¿no? Si es que los planta. Claro. Es muy loco esto. Cuando vos, si tenés un árbol grande, lo que tendrías que hacer es adecuar tu casa al árbol. Yo he visto en Europa casas hechas con un árbol adentro. O sea, el árbol estaba. Entonces, simplemente hicieron una especie de jardín de invierno en torno del árbol, hicieron la casa en torno del árbol abajo, ¿no? Pero al árbol lo respetaron. Y eso en la Argentina se ve muy poco. Siempre la gente limpia el terreno y saca todo. Y sacar todo significa sacar la basura que tiraron los vecinos y sacar los árboles que podría haber habido, ¿no? Bueno, pero tenemos que retomar el amor por los árboles porque realmente es parte de nuestra humanidad, ¿eh? Cuando sacamos un árbol estamos pagando un precio, ¿eh? Dejamos claro de ser tan humanos como éramos. Esto hay que tenerlo claro, ¿eh? Es en defensa propia lo que estamos explicando, ¿eh? No es solamente en defensa del árbol, es en defensa propia. Por cierto, fíjate vos. El tipo que corta árboles es un subhumano, ¿viste? Si va perdiendo humanidad. No sé si se comprende. A lo mejor es un poco duro lo que digo, pero hay que empezar a tener en cuenta que hay diferentes niveles de humanidad, ¿no? El que ama la naturaleza y lucha contra el cambio climático y trata de separar la basura y trata de no contaminar el suelo, ese es un verdadero ser humano. El otro es un enfermo, es un tipo que no llegó a un grado de conciencia respetable. Entonces le da lo mismo tirar queroseno en cualquier lado, el aceite del taller mecánico lo tira por la cañería, le da lo mismo, ¿viste? Bueno, ese y tiene graves problemas realmente, ¿no? Tiene graves problemas mentales y sobre todo espirituales, yo diría, ¿no? Sí, sobre todo digamos que plantea una manifestación muy nítida de una perversidad. Claro, sí. Fíjate vos lo que ha pasado en Epuyén, que el primer sábado en el que vos participaste del programa, hiciste la denuncia respecto de ese brote que ya, a pesar del silencio oficial, ¿no?, se ha convertido en epidemia, que lo producen los ratoncitos colilargos, que han sido desplazados de su hábitat natural y llevados a poblaciones urbanas por la fumigación. Sí. En Epuyén hay un incendio, está cursando un incendio, que el propio gobierno de Chubut atribuye a manos intencionales. Y que ya se ha devorado prácticamente, y voy a recurrir a la información que tengo para decirte concretamente, que se ha devorado una cantidad de hectáreas extraordinarias en Epuyén, ¿no? 1.350 hectáreas de vegetación nativa se ha comido este incendio que el gobierno de Chubut considera ha sido intencional. Sí, a mí no me cabe duda, ¿viste? Ahí hay diferentes causas, es difícil acusar a unos o a otros, pero hay muchos intereses inmobiliarios, por una parte, y después está el sectarismo mapuche que siempre está detrás, que puede estar detrás de estas situaciones y que no se resuelve. Y yo te lo digo, me pesa el tema porque yo me acuerdo desde que yo volví a finales de los años 80, que he hecho radio y he hecho política en la Argentina, que volví después de la dictadura militar, yo advertí la necesidad de resolver políticamente el problema mapuche y han pasado sucesivos gobiernos sin que hayan hecho nada. Y yo te digo, y realmente si el problema es por tierras, lo que sobra son tierras. Claro. Ahí donde murió ahogado este chico Santiago Maldonado, ahí mismo te digo, del otro lado de la ruta, más o menos, a 100, 200 metros, están los campos de Gold Sigman. Y te estoy hablando de 1.5 millones de hectáreas, ¿eh? No es joda. Es 1 millón, es un país. Claro. 1.5 millones de hectáreas. Los Sigman son de las familias más ricas de la Argentina. Y el origen de la fortuna, vos sabés, que eran inversiones de la URSS en otra época. El papá de Lucía, que es la señora que ha quedado, el papá era un farmacéutico afiliado al Partido Comunista, que cuando los rusos dijeron que necesitaban invertir en empresas de vacunas, él se hizo cargo, viste, habitual, esto es normal. Sí, sí, ¿no? Claro, el partido buscó a alguien que entendiera del tema, encontró a este farmacéutico de Villa Crespo que se hizo cargo, bueno, yo pongo el nombre. La empresa fue creciendo, hizo se trianguló con Cuba y con España, y bueno, y es una empresa enorme. Bueno, al final la heredaron los hijos, arreglaron con el Partido Comunista su independencia, o sea que se autonomizaron directamente. Además, la URSS desapareció. Desapareció, por supuesto. Claro, entonces es otra vida, otro mundo, otra época. Ya a nadie le importa. Ellos fueron muy amigos de Cristina, ahora son muy amigos de Mauricio, son amigos de todos los presidentes, ¿entendés? Son amigos del poder. 1,5 millones de hectáreas, escúchame, claro. es un país. Y yo digo, y los mapuches peleando por tierra, bueno, ¿por qué no le das dale 10,000, 20,000 hectáreas? ¿Cuál es el problema? Las tiene Lewis, las tiene el otro, el italiano, el Benetton. Claro, Benetton la tiene, los Gold, Sigman. ¿Cómo puede ser esto? Si el problema es de tierra. Ahora, si el problema es que quieren cobrar peaje en los refugios de montaña, bueno, ahí ya es otra cosa, hermano. No, ¿querés laburar o que querés cobrar peaje? Bueno, pero eso, te sentás en una mesa y decís, bueno, y le preguntás, ¿qué querés? Claro. Porque vos siempre haces el peaje en la puerta del hotel. ¿Vos qué querés? ¿Tierra para laburar? Claro. ¿Y para criar ganado? ¿O querés cobrar el peaje, querés quedarte con una parte del hotel? Claro, ¿no? Querés hacer una prestación de servicio. Claro, porque acá de pícaros estamos llenos. Pero también estamos llenos de malos dirigentes que no saben gobernar un país. O de venalidad, ¿no? ¿Eh? O de venalidad, ¿no es cierto? De una dirigencia venal, claro, que negocia con el que tiene y al que quiere tener, a menos que demuestre mucha fuerza, lo tiene afuera. Claro, porque yo tampoco, yo soy crítico a los mapuches porque no se sienten argentinos, pero también me doy cuenta que la clase dirigente tampoco se siente argentina. ¿Comprendes? Que les da lo mismo vivir aquí que vivir, o sea, ¿cuántos ojeros se han ido, acabaron con el campo aquí y se fueron a Brasil? Claro. Entonces, ¿qué? ¿Son diferentes a los mapuches? ¿Se sienten argentinos, sí o no? Eduardo Elstein, que es el hombre que tiene más tierras en la Argentina, que también tiene un millón de tierras donde hacía soja, en realidad él es israelí, es rabino y es israelí y trabaja allá y tiene inversiones allá. Yo digo, él es argentino. Es decir, el problema también está en que la Argentina, como dijo alguna vez Jaureche, es como esos recipientes que usan los joyeros donde van mezclando los metales. Y decía el viejo Jaureche, que era bastante pícaro, decía, nosotros acá somos una mezcla, el problema es que se nos olvidó prender el mechero. Claro, entonces los metales no se fundieron. Seguimos siendo una mezcla y el mechero está apagado. Y acá habría que cocinarse para ver. Y a mí me parece muy importante esto, decir, la Argentina requiere definirse culturalmente. ¿Qué es lo que somos? Porque vos vas a México y los mexicanos tienen claro lo que son. Y los indios de México son mexicanos, son indios pero son mexicanos. Aquí en la Argentina los indios no son argentinos. ¿Por qué? Porque la Argentina no tuvo una definición clara desde el principio o desde ahora, digamos. México se ha definido como un país mestizo. Son una mezcla y eso es la fuerza que tienen. Y esto te lo digo a propósito de Rodolfo Kusch. Y nosotros no hemos asumido esta definición. Rodolfo Kusch decía que la conquista de América por España fue muy terrible y que no puede, digamos, y que no tiene remedio, que no puede volver atrás. Él decía, el América, las razas de América, los pueblos de América, eran como un enorme tronco que fue tronchado. Lo cortaron. Y arriba de ese tronco, de ese árbol tronchado, pusieron otro tronco. ¿Comprendes? Sí. Pero él decía, y eso no tiene remedio, pero las raíces son americanas. Las raíces quedaron, porque los españoles llegaron, se afincaron, tuvieron mujeres americanas y tuvieron hijos. Los españoles, a diferencia de los anglos, que muchas veces mataron a todos, vinieron e hicieron familia, ¿no? Y los italianos también. Entonces, las raíces son americanas. Entonces, él decía, Rodolfo Kusch, los frutos de este árbol, que es América, que es un árbol donde el tronco es de una especie y las raíces de otra, pero que es el mismo árbol, los frutos están solapados, decía él. No llegó todavía el tiempo de que los frutos tengan un rostro propio, decía. Por eso están encubiertos, están solapados, dice, pero no están solapados como el antifaz en Italia, que el antifaz se utiliza en la fiesta para tapar el rostro. Claro. No, el antifaz, decía Kusch, en América se utiliza para postergar el momento de mostrar el rostro propio que todavía no tenemos. Mirá vos las cosas que decía 20 años antes de los zapatistas. Claro. 20 años antes que aparecieran los zapatistas con el pasamontaña, Kusch hablaba de esto, de que no había llegado el momento de que los americanos tuviésemos un rostro propio, que eso se estaba cocinando. Mirá vos, o sea, todavía no tenemos un rostro propio. Efectivamente. Pero tenemos que tenerlo. Tendríamos que tener la voluntad de tener un rostro propio. ¿Cuál es el rostro propio? Y el rostro propio va a ser una mezcla entre los negros de la colonia, los pueblos indígenas, los italianos que llegaron y los españoles, fundamentalmente, y después todos los que llegaron. Porque es una mezcla. Y esa mezcla nos tendría que enriquecer. Pero en la medida en que no somos capaces de mezclarlo, la mezcla nos debilita. No sé si se entiende. Se entiende perfectamente, y al punto, para quien no quiera leer la América Profunda, que es el libro que distingue a Kusch y sobre el cual estás explayando, tengo uno más sencillo tal vez para leer, que es Indianidad, Negritud y Latinidad, la Nación Sudamericana, de Eduardo Astesano. Hermosos libros para comprender el origen del pensamiento popular, de Rodolfo Kusch, que es muy interesante, que es un tema que han tomado muchos intelectuales como Alberto Buela o Marcelo Gullo, que es de cómo el pueblo reacciona por la negatividad. O sea, el pueblo, antes de tener una propuesta, lo que tiene es un no. ¿Comprendes? Lo primero. Y después, viste, desde el gobierno te dicen, bueno, ustedes no están de acuerdo con la tarifa de la luz, pero ¿por qué no nos ofrecen una solución? No, esperá, el pueblo no tiene por qué ofrecerte una solución, hermano. Vos sos director de Nor y te están dando un sueldo. Claro. El pueblo lo que te dice es no pago. Ahora, vos reencontrás la solución, vos, porque si no, renuncia al sueldo, dámelo a mí y yo me hago cargo. ¿Se entiende? Claro. Lo mismo el presidente. El presidente dice, bueno, pero a mí no me ofrecen una solución. No te tienen que ofrecer una solución. Si para eso sos presidente, vos tenés que escuchar, tenés que poner la oreja, escuchar lo que el pueblo dice, y el pueblo te dice que no. Entonces vos tenés que resolver el tema. El pueblo te dice que no, porque todavía no tiene un plan. Ahora, si vos no le das el plan al pueblo, al final el pueblo va a tener que generar un plan desde el pueblo mismo, pero entonces va a ser algún tipo de solución autónoma, de cooperativa o lo que fuere, ya sin el Estado. ¿Se comprende? Sí, a propósito. Porque al final al pueblo, si te lo maltratan y la gente empieza a resolver sus cosas a su manera. Y arma sus ferias y ya no pide permiso al municipio. Arma la feria, arma el Club del Trueque. El pueblo siempre encuentra una solución. Pero lo primero que hace es negarse a las políticas del gobierno y después empieza a ver cómo soluciona sus problemas, porque el pueblo tiene que sobrevivir. Entonces, bueno, empiezan a plantar en las terrazas o plantan en las veredas o intercambian y empiezan a amasar fideos, como pasó cuando el trueque. A propósito de esto que vos venís diciendo, sí. Jorge, muy interesante, y que yo suscribo también, por supuesto, me llega un flyer, como se dice ahora, de la Feria Autogestiva de Acción Colectiva en Isidro Casanova. Mirá, ¿de dónde? En Isidro Casanova. Isidro Casanova, mira. Sí, vos. Acá. Con bandas en vivo y además con toda una oferta de productos elaborados por ellos mismos. Qué bueno. Feria Autogestiva de Acción Colectiva. Mirá, qué bueno, me alegra mucho. Te dejan saludos, por cierto, para vos también. Esto sucederá el sábado 9 de febrero en la calle Boisin, ya que estamos, lo decimos, lo pasamos el aviso, Boisin 482 de Isidro Casanova. Será a partir de las 19 horas. Toda una feria autogestiva de acción colectiva. Sí. Había un amigo a este tipo de economía popular. La llamaba economía en defensa propia. Está muy bien. Está muy bueno. Porque realmente, porque la economía desde los ministerios respectivos es como que te intrusa la vida, te amenaza, ¿no? Entonces lo que tenemos que armar es una economía en defensa propia. Efectivamente, sí. Y esa economía se arma con la familia y con los amigos y con los parientes y con los vecinos. Y hay que unirse y hay que también producir cosas. Yo creo que yo a veces veo en el tren, en el subterráneo, la gente que vende, que ya está en la lona, y te venden siempre la tijera china, el heladito, cuando en realidad deberían empezar a producir cosas, ¿viste? Entonces, yo veo que, por ejemplo, ahora te producen, hay gente que te vende la sopa paraguaya, o sí, te vende cosa, los sándwiches esos hechos en casa. Es mejor eso que revender, me parece, ¿no? Los argentinos tenemos la tendencia de comprar y revender. Y mejor sería que empecemos a producir cosas de una manera doméstica, ¿no? En familia. Y porque en última instancia siempre uno le compra al otro por la confianza que el otro le inspira, ¿no? Y sobre todo si lo conoces y le compras un sándwich una vez y te gustó y te pareció correcto, higiénico, se lo volvés a comprar después, segunda, tercera vez. Y me parece que así se van haciendo las redes solidarias de compra y de venta, que son una nueva economía que yo llamaría en defensa propia, ¿no? Sí, vos sabés que yo creo que debería tener un desarrollo, porque el liberalismo y el capitalismo exacerbado que se vive hoy acá en el país va dejando afuera, con la tecnología y de la mano de la ciencia, va dejando afuera a miles de trabajadores diariamente. Al no tener, digamos, una tecnología y unas ciencias nacionales, esto es, que piensen en modo nacional, en modo de proyecto nacional y de comunidad, cada día la ciencia y la tecnología terminan siendo expulsores de trabajadores, ¿verdad? A una incertidumbre feroz. Y bueno, fíjate el caso de la uberización. Digamos, los taximetreros se resisten, incluso ha habido muchos casos de violencia, pero la uberización es lo que se practicó en los años 90 en el campo argentino. Y mucha gente que ahora protesta, en aquel entonces fue indiferente. Es un proceso de maximización de las ganancias, ¿comprendes? O sea, tenía un campito y era chacarero. Yo producía, vivía en el campito, tenía mis hijos, tenía caballos, pero también tenía, producía el forraje para mis caballos, tenía algunas vacas, pero también producía el maíz, o tenía unos cerdos, pero también producía la comida con que los alimentaba y después los faenaba y vendía los chorizos. ¿Comprende? Esa era la constitución económica de una Argentina que desapareció, que estaba basada en la familia rural y en la producción múltiple y variada de alimentos. Pero después surgió una especie de uberización, que se dijo, bueno, yo tengo la semilla y tengo el capital, lo que necesito es gente que me arriende la tierra. Entre medio del que... Entonces el tipo dijo, yo tengo la tierra, yo te la alquilo. Apareció un equipo de ingenieros agrónomos que dijo, bueno, nosotros ponemos la maquinaria y ponemos la conducción. Y el otro tipo, que tenía la semilla, o era una empresa, y tenía el capital. Y ahí se armó, y eso que fue, el pool de siembra. Claro, y ahora están haciendo lo mismo con los pools de ganadería. Vos lees en los grandes diarios, se necesita capital para pool de ganadería. ¿Qué significa? Que hay un tipo que tiene la tierra, hay hay otro tipo que tiene la guita, hay otro tipo que tiene la conducción de esto, la genética o las vacas o lo que fuere. Entonces, es muy difícil competir contra este sistema, pero es un sistema que hunde el país, porque además lo da laburo, ¿comprendes? Desarraiga a la gente del suelo, la gente termina viviendo en el conurbano, se van del campo. Pero en la medida en que no hay una política de gobierno que diga, no, esto no es lo que la Argentina necesita, entonces estas políticas de gobierno las imponen tipos como fue Gustavo Globocopatel en otra época, que instaló esto porque dijo que esto era eficiente. Y quizá tenía razón, era eficiente, pero no era conveniente para la Argentina, y no daba trabajo, y no daba mejor comida, sino que producía un país, o generaba un país, donde la gente come comida chatarra, vive hacinada en el conurbano, y ve todo el día televisión basura, con estupideces de la farándula, y que no sé quién se divorció de no sé quién, o engañó a su mujer con la otra, ¿viste? Esto es lo que... Sí, todo ese chismerío, ¿no es cierto?, que te absorbe, o que está dado para absorber, precisamente. Y para idiotizarte. Claro. Y justamente después, además... vos comés comida chatarra, ves televisión basura, y vivís asesinado en el conurbano, recibiendo un plan, y cuando llegan las elecciones, viene el tipo, te da la boleta, y estás en el horno, tenés que votar, ya estás metido en el brete, como los vacunos, ¿viste? Que no claro. Pueden seguir sino para adelante. Bueno, justamente, estás deshumanizado. Y te estás deshumanizando. En cambio, cuando vos tenías un terrenito, tenías tus frutales, tu horno de barro para el pan, tu huerta, y vos venías al político y decías, vos tenés que hacer esto, y decís, bueno, te vas a... ¿no? Y te lo mandabas a la casa de la madre, ¿viste? Vos eras independiente, te sentías seguro, te sentías fuerte, hacías lo que querías. Bueno, eso lo hemos perdido gracias a estos sistemas económicos que nos han quitado la protección que teníamos, nos han debilitado totalmente, porque dependemos totalmente del supermercado chino. Nos sacan el chino y nos morimos de hambre, ¿viste? Realmente. Y además nos acostumbramos a comer arroz o fideos nada más, todos los días. Jorge, te quiero... Y papita salada. Claro, ¿no? Quiero decirte que nos llegan algunos mensajes que me gustaría citar a sus enviadores, ¿no? Sí. Ricardo Gersetti, Claudio Martín, Enrique Rodolfo San Millán, Carlos González, Estanislao Abel, Karina Marzorati. Un mensaje muy particular de una chica paraguaya, Villasanti de apellido, que dice que te conoció acá en Buenos Aires. Ella vive en Paraguay. Y está también muy ceñida a escucharte y a seguir tus palabras allá en Paraguay. Mirá vos, ya estamos llegando a los confines de la patria grande. Ahí. Bueno, es una importancia, es importante tener una cadena de transmisión, un pequeño eslabón, ¿verdad? Sí, sí. Yo siento que el hermano pueblo paraguayo está muy mal, sobre todo porque desde la Argentina le llegó de contrabando la soja transgénica. Efectivamente. Contrariando la constitución de Paraguay. Fue un delito lo que se hizo. En época de Menem, los camiones pasaban con semilla de manera ilegal, seguramente coimeando a los guardias de frontera. Y, claro. Y esa semilla de soja transgénica, en manos de los brasiguayos, que en realidad son brasileños, que están en tierra paraguaya y a los cuales el Banco Nacional del Brasil les da dinero que no les daba en Brasil. ¿Entendés? Mirá vos, no sabía eso, está claro, muy interesante si el dato. Vos vas a Paraguay y te dan guita. ¿Pero para qué? En realidad estás ocupando Paraguay. Es como una colonización pacífica. Claro. Y han puesto, hay 5 millones de hectáreas de soja transgénica en Paraguay. Y por eso están los paraguayos en el Gran Buenos Aires, porque ya no tienen que emigrar, porque en muchos de esos municipios del Paraguay, del hermano pueblo paraguayo, ya el intendente es brasiguayo. Mirá vos. Y si vos sos paraguayo y hablas guaraní, ya no te dan laburo. Y todo el laburo, la gasolinera, el restaurante, el hotel, todo es de brasileños. Está todo ocupado. Y los paraguayos se tienen que ir para Asunción, y de Asunción Asunción pasan para la Argentina y terminan viniendo a Rosario o a La Matanza, ¿comprende? Y entonces, y por eso hay que hablar también con los paraguayos aquí. Yo he hablado mucho con los paraguayos, con los chicos sobre todo. Sí, que es una chica muy joven. Que es una chica muy joven. Son emigrados por la sojización. Claro. Y no sabían. Y a la semana vinieron a decir, hablamos con nuestros padres y usted tenía razón. Nos confesaron que la soja mata. La soja les mataba a las gallinas, la soja les enfermaba a los chicos, las mujeres dejaron de tener hijos y entonces los campesinos levantaron su casa y se fueron para Asunción con un plástico negro y después de Asunción, de las plazas de Asunción, fueron pasando hacia la hermana tierra argentina. Esto fue la tragedia dolorosa del Paraguay y cada vez más las zonas fronterizas con Brasil están en manos de los brasiguayos. Y con otro proceso similar de desertización territorial. Claro, claro, sí. El desierto verde de la soja, que le decimos. Claro, claro. Entonces hay que entender por qué están los paraguayos aquí. Y están por la misma razón que están los chaqueños, ¿entendés? O que están los santiagueños. Porque los santiagueños, por la sojización y por la deforestación, se están cocinando en Santiago del Estero. Uh-huh. Entonces es lógico que se vengan para... que los pueblos estén desérticos, en los pueblos ya no vive nadie. En el campo santiagueño, me dicen los compañeros, en el campo santiagueño ya no labura nadie. Entonces simplemente viven de pensiones, de planes, y se van yendo. Claro. Este es muy terrible, tenemos que revertir este proceso. Y para eso hay que volver al campo, hay que dar la pelea, hay que reforestar, hay que arrancarle a los gobiernos planes de remediación y recuperación de los territorios y de reforestación, y hay que hacer como los pueblos Kwon. Los pueblos Kwon han ocupado ya más de 6.000 hectáreas en el Chaco, las han dividido en lotes de 10 hectáreas y están produciendo comida. Y están los Kwon, esos que antes estaban en la avenida 9 de Julio, que se pasaron no sé cuántos meses, un año. Feliz día, se pasó un año esperando que Cristina lo reciba. Y una vez fue la Cámpora y lo sacaron a patadas de ahí de la 9 de Julio. Después vino Macri y lo recibió, hizo un circo que lo recibía para nada, lo mismo. Lo recibió nada más que porque Cristina no lo recibía, entonces él lo recibió para quedar bien. Claro. Pero no pasó nada. Bueno, entonces al final los Kwon entendieron cómo era la lógica, se fueron allá y empezaron a ocupar tierras. ¿Comprendes? Porque el problema no se resuelve hablando con un presidente. Eso es un engaño. No se resuelve en Buenos Aires hablando con el tipo que ocupa o la tipa que ocupa la Casa Rosada. Se resuelve allá. Y entonces, sí, sí. Y en vez de reclamar las tierras que les correspondían, fueron y las ocuparon. Y están produciendo. Y en cada lote de 10 hectáreas están construyendo con ayuda mutua los ranchos con horcones, como hacían antes. Yo he visto las fotos y es muy conmovedor. Y son todos pueblos Kwon y pueblos Wichí. Digo, por yo supuesto, que estos son mestizos, claro. Porque todos hablan español, todos toman mate y se visten como gauchos, como paisanos. Eso también es el mestizaje, ¿entiendes? El mestizaje no es solamente de la sangre, sí, y es de la cultura. Claro, y querría yo decir, Jorge, pero hablas español, hermano, y escuchás la música esa con la batería, y bueno, y así es la cosa en el mundo de hoy. Jorge, hay que asumirse mestizos y yo hay que coincido, dar la pelea coincido por la tierra, y cada uno tiene que tener una base económica y una familia y saber defender la familia. Coincido y doy mi testimonio personal. Ahora bien, en vez de, digo yo, de utilizar esa palabra de ocupar, creo que han recuperado los cuernos. No, sus tierras. Sí, es verdad, han recuperado dos mensajitos de última, Jorge, para vos. Desde las épocas de la colonia. Claro. Y que se las han ido ocupando, se las han ido sacando con leguleyas, trampas. Claro. Y bueno, y ahora ellos han ido para adelante y las han ocupado. Claro. Bueno. Tengo dos mensajitos para darte que son importantes, muy interesantes. De un grupo ambiental de Nogoyá, Entre Ríos. Ajá. Y de La Arboleda, otra gente que también se dedica a ese proyecto de forestación. Bueno, al cual le estamos añadiendo este proyecto, más que sí, proyecto. Sí, por supuesto, vamos a establecer, ¿no?, contacto y armar esta posibilidad. Armar redes de intercambios de semillas de árboles. Uh-huh. Y en todas las ciudades de la Argentina, donde hay un clima más estable y no hay heladas, tratar de hacer plantines de árboles para después llevar de a centenares a las zonas rurales, donde otros los planten, ¿comprendes? A la vera de los caminos, a la vera de los ríos, de los arroyos, siempre hay zonas preservadas que son del Estado, donde uno puede plantar árboles y cuidarlos, y hasta que lo hemos hecho, te digo, porque lo hemos hecho ahí en Rosario, lo hemos hecho en algunos lugares que son públicos, uh-huh. Y hemos plantado, se ha convocado chicos jóvenes, sobre todo frutales, y se han plantado decenas y decenas de frutales, y después van los grupos a regar, van con una regadera, lo que sea, y se los mantiene, y pasan un par de años y los ves crecer, y es muy fuerte para... Debe ser maravilloso tener esa sensación de crecer, ¿no es cierto? El autor de la vida. Desde Buenos Aires, desde Marcos Paz a Rosario, cuando me convocaron para una plantación así espontánea, uh-huh, e ilegal pero legítima. Exactamente, el otro día tuve que explicar la diferencia entre lo legal y lo ilegítimo. Claro, lo legítimo y lo legal. Claro, sí, no sí, es por eso digo la diferencia entre legal y legítimo. Muchas cosas son legales y son ilegítimas. Lo reconocen, pero lo legítimo es cuando la gente lo quiere. Efectivamente. Cuando hay razones, razones de derecho natural o de sentido común, ¿viste? Entonces, efectivamente. Yo me fui con un par de árboles, con unos paltos que tenía en casa, porque cada vez que comemos una palta yo la planto y entonces claro, de pronto tengo un bosque. Jorge, te voy a sacar del aire. Cubierta, tengo una cubierta vieja por ahí a la que le puse tierra en el medio y es mi bosque de... Ah, mirá qué interesante. Todos los cuescos de los paltos que comemos en casa los tiramos ahí y los cubrimos de tierra. Y a veces tenés como 20 paltos que ya tienen 30, 40 centímetros de alto. Entonces ahí se los saco con cuidado para no lastimar la raíz y se los trato de dar a alguien o ponerlos en una maceta, en un tarro, y dárselo a alguien que tenga una zona más o menos cubierta, ¿viste? Para que no... Porque son débiles ante los fríos del invierno. Entonces hay que ponerlos cerca de una pared, cubiertos, o protegerlos de la helada para que no mueran, ¿no? Pero bueno, uno puede tener un palto en la casa. Ahora yo he visto en Buenos Aires que hay mucha gente que vende paltas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, es como una novedad eso, ¿eh? Porque tienen un palto en la casa. Claro, claro. Y hay que ver, cuesta carísima una palta hoy. Sí. Y hay gente que sale con la bicicleta y con un cajón de paltas de la casa. Sí, sí. Y se hacen unos buenos pesos. Y a mí me parece importante, volviendo a la economía de en defensa propia, ¿no?, que debemos tener. Y ahora me parece que como hay una tropicalización de Buenos Aires, hay que tener en cuenta que me parece que vamos a poder tener, además de la palta, vamos a poder tener otros árboles, uh-huh, de esos que dan fruto siempre. Me parece que habría que explorar estas posibilidades y aprovechar estos calores terribles de las grandes ciudades para ver de ir colocando una flora que nos dé otros frutos. Comprende, que antes morían por el frío y que ahora podríamos tenerlas también en el jardín de la casa o en las plazas, ¿por qué no? Pues yo te digo, yo estuve en San Pablo en una casa con muchos jóvenes y nosotros íbamos a buscar las paltas y otros frutos a la plaza del pueblo, porque viste, mucha gente no va a la plaza a buscar los frutos que se caen porque les parece que no queda bien. Y los jóvenes íbamos y nos recogíamos todas estas frutas y nos hacíamos unas riquísimas ensaladas, ¿no? Bueno, hemos perdido la esa idea que durante un tiempo fue una suerte de principio, la de plantar un árbol y tener un hijo, ¿no? Sí, claro, bueno, habría que plantar muchos árboles y tener muchos hijos, ¿no? Yo creo que sí, claro que sí. Dada la natalidad, el control de la natalidad que hay, uh-huh, la caída demográfica de la Argentina, que está estable, está ahí en los 40 millones desde hace años, ¿verdad? Pensar que en el último gobierno de Perón Perón tenía unas propuestas de doblar la natalidad para repoblar el territorio y tenía una... Claro, en el plan trienal planteó eso el general Perón. Se ha perdido todo, y en cambio de eso ahora tenemos, fíjate, que cada vez estamos peor, porque bueno, salimos de la crisis porque el Fondo Monetario nos prestó un montón de dinero, pero a cambio cada vez tenemos más políticas internacionales que nos vienen de arriba. Y menos soberanía. Desde la política de género, que ya no podemos dejar de cumplirla, y entonces tenemos que hasta los directores de las escuelas hablan del nosotros y nosotres, sí. Como me pasó a mí, sí. Lo vi en el colegio en que se recibió a mi hijo, y el director decía, chicos, chicas y chiques, decía yo gritaba, hijo de puta, que, bueno, de todos los padres reunidos, fui el único que protestaba a los gritos, ¿viste? Pateaba el suelo. Pero bueno, es así, esta es la realidad. Y ahora tenés la vacunación compulsiva, sí, sí. Que también viene de arriba, eso viene del Banco Central y del Fondo Monetario. Claro, es decir, claro que sí. Cada vez más tenemos políticas que no son decididas por nosotros, sino decididas más arriba. Entonces, Jorge, permíteme, te tengo que despedir porque vos tenés que hacer. ¿Mauricio Macri es el presidente o la presidenta es Lagarde? ¿Quién es? ¿Comprendes? Mauricio Macri es la cara visible de una gerencia. Y ahora tenemos elecciones. Y vos decís, ¿qué se está peleando? ¿La presidencia o la gerencia? La gerencia. ¿Entendés? ¿Quién es el dueño de la empresa esta? Porque vos ves que se nota que tienen que consultar las políticas... Las políticas de largo plazo, las políticas más importantes, como ser, por ejemplo, el presupuesto nacional, pues se consulta con el Fondo Monetario. Claro, por supuesto. Y vos ves que no es solamente la bancada oficialista la que lo acepta, la bancada opositora la acepta también. Sí, sí. La política de vacunación compulsiva, que nos va a llegar a que un tito para cobrar la jubilación se va a tener que dar 25 vacunas. O sea, que se va a enfermar vacunándose con un montón de enfermedades que no tiene, que es para darle, hacer el negocio de los laboratorios. Totalmente. Esa ley totalmente. Fue aprobada por todo, por la, no solamente por Cambiemos, sino por los demás partidos, ¿entendés? Sí, por unanimidad. O sea, vos decís, acá hay un gobierno, acá están peleándose de ¿cómo se dice?, de mentiritas. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, hay sí. Mucha pelea de mentiritas. Como se en dice, el fondo están todos de acuerdo en que este es un país colonial, un estado colonial que tiene que seguir determinadas políticas, y esas políticas son la deuda externa, la política de géneros, la vacunación compulsiva y el extractivismo, que significa la megaminería y la sofización. Claro. Mirá lo que pasó en Brasil. Lo hablamos el sábado pasado, ¿te acordás? En Brasil. Claro. Ya dicen que van a dejar así nomás, los van a dejar enterrados. Hay cadáveres que tienen 10 metros de lodo secándose arriba. Sí, sí, sí. Vinieron los israelíes a hacer un circo. Trajeron 150 toneladas de equipos para sacar víctimas bajo los escombros. ¿Qué escombros? Bajo los escombros vos podés tener un respiro que quedó una burbuja de aire y vos permaneces con vida porque hay una viga que te protegió que te aplastaran las piedras, ¿no? Pero ante el lodo no hay vigas, no puede haber, no quedó nadie. Entonces trajeron los israelíes un equipo para detectar calor. ¿Qué calor vas a encontrar si eran todos cadáveres fríos, comprendes? Entonces, bueno, fue un circo para apoyar a este Bolsonaro, que es otro que, sí, que ya se definió. Le ha pedido a Israel el protectorado. Claro. Más o menos está como nosotros. Brasil y la Argentina le pedimos el protectorado. Sí, pero me parece que Bolsonaro fue más piola, fue directamente a los patrones. Claro, lo tuvo directamente ahí al lado de él cuando juró a Netanyahu, presidente, al primer ministro. Por eso digo, en lugar de ir por los intermediarios, fue directamente a los patrones. Directamente al dueño de la pelota. Claro, Jorge, te despido porque vos tenés que hacer. Sí, yo tengo que hacer y te agradezco mucho, Agustín, y saludo muchísimo a los oyentes. Saben los oyentes que vamos a sortear dos libros tuyos, bueno. El Guerrero de la Periferia, que es un autobiográfico escrito por Juan Mendoza, y Pueblos Fumigados, que es de tu autoría, recopilando información sobre este desastre ambiental que produjo la soja como monocultivo. Agustín, me despido de vos entonces con un abrazo hasta el sábado. Hasta el sábado. Saludo a todo, con mucho afecto a todos los oyentes y los amigos que hablaron al programa. Un saludo muy especial de Miguel Célice de Merlo, que nos sigue todos los sábados. Muy bien, vamos a verlo todavía. Adiós. Gracias, Jorge, hasta el sábado próximo. Así ha pasado Jorge Rulli, el guerrero de la periferia, con su mirada muy particular, siempre en un tono muy amable, pero con la dureza del diamante. Y a propósito, hemos escuchado antes Oro y Diamante por Héctor Mauré, y ahora vamos a cerrar para Roberto Novelli, que nos acompaña ya en la continuidad de la programación y su programa Si Surgen los Recuerdos. Les dejo dos tangos para él. Tiempos Viejos por Julio Sosa, Leopoldo Federico, un tango de Francisco Canaro y Manuel Romero, y como cierre, la hermosa, la inolvidable Doña Tita Merelo haciendo La Milonga y Yo. Hasta el próximo sábado, y que besos, muchos besos, hagan milagros sobre vuestras heridas.